FM Ser Metal 99.5 MHz. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Transmite desde Posadas Misiones, FM Schenker, Radio Online. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio. Edición número 459, acá por la FM Namuntú 90.3 de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Bueno, quien me acompaña hoy en la operación técnica es Nico con K, con todas las pilas, y la conducción general y productor del programa, Jorge Gabriel Ortiz, el morrón. ¿Cómo estás, Gaby? Y mi nombre es Peter, co-conductor. El productor del programa. Hijo de plan. Buenas noches, gente del metal. Peter, ¿cómo andamos? Bien, bien. Muy bien. Bien. Con frío, ¿no? Hace frío. Agosto se viene con frío. Bueno, siempre se viene con la nieve y todo eso. Agosto por acá, por estos lados de Zapala. Sí, pero esta noche estaba fresquita, ¿eh? Pero sí. Aguante este programa Acto de Locura, edición número 459. Bien, Peter, Sí, tenés un un nuevo look. John Wick. John Wick. Sí, qué porfía. Pesado, ¿no? Se parece. Se parece, el hombre de la bolsa, sí, dice el operador. ¿Viste que le falta un micrófono? Sí, pero. Hay que conseguir uno. Hay que conseguir uno de uno. Yo tengo uno roto que tengo que arreglarlo y. Y le vamos. Y que se compre el cable. No, y. Y estaría bueno, sí, que hablemos los tres, ¿no? De una. Porque sí, él puede, porque él es tímido. Él puede meter. Puede meter algún bocado, así algo. Claro. Que tenga para cargarte y todo eso. También. Si no, se queda dormido. Antes que le agarre fiaca. Bueno, amigos, 3 horas de puro metal nacional e internacional en todos sus géneros, Peter. Dale, vamos a hacer un repaso de lo que va a ser el programa de hoy. Está tremendo hoy, Buenísimo. Tenemos cosas del metal. ¿Con qué abrimos cosas del metal, Narigón? Con Slammer, esta banda británica de thrash metal que se forma en el año 87, Peter, bien de la vieja escuela. El primer disco para esta banda, el tema se llama War for War y el disco The War is Hand. ¿Qué es eso que dirá? También tenemos algo de heavy, como Samson. Qué bueno. Con la participación de Brooke Dixon, ese disco que vamos a pasar hoy. Y un poco de black metal, Samael. También terrible, de la vieja escuela, Y bloque metal argentino, tenemos para abrir Malacara con su nuevo trabajo, Vuelvo a tu camino. Y después tenemos un 2x1, Gaby, de Latifundio, una muy buena banda. Esta banda es Peter de Entre Ríos, Concordia. Así, tremendo, Así que sí, Concordia, 2x1. Y también, Peter, tenemos otro 2x1 más. 2x1 de Percival, una gran banda de Epic Heavy Metal que nos pasó la gente de Heresis Media Metal. Así que aguante para ellos, que le mandamos un aguante. Y un aguante para el amigo Néstor Germán Díaz, NGD, terrible. También en la promoción de banda y haciéndole el aguante a todo el metal. Así que aguante Percival 2x1. También, Peter, tenemos en el bloque latinoamericano Metal, volvió de latino. Volvió. 1-1. Tenemos una banda extrema que es de Costa Rica. Tenemos otra de Colombia, Peter, así se llama una. Pisuica y la otra AK-47, la banda colombiana de Dean Metal, que les va a volar el coco. Y un 2x1 de los chilenos Termonuclear. Qué grande. Banda de Trash Deed. Muy buena banda, Qué bueno, terrible. Bien extremo, Sí. ¿Por qué? Porque esta noche tenemos una entrevista de lujo con el agente de Tierra del Fuego, Cadáver 322. Tremendo bloque extremo. Entrevista de lujo ahí con el amigo Franco Luna, que le mandamos un aguante al batero de esta banda, que justo me estaba diciendo hoy, Peter, que terminan de ensayar y va a estar charlando con nosotros. Va a estar el vocalista y el guitarrista, me parece. ¿Qué tal, Así que qué grande, los amigos. Terminan de ensayar y en vivo, charla exclusiva de Tierra del Fuego. Todo el metal extremo, terrible, Peter, te habla el coco. Mortal. No, mortal. Y también tenemos una visita de lujo. También va a venir el amigo Chamuco de Viva la Raza Under, todo el aguante para el amigo Chamu, que seguramente está en sintonía. Y así que un toque más, me dijo tipo 10 de la noche que va a aparecer. Y me va a traer mi regalo. Claro. No, me va a traer un par de cosas. Nosotros le vamos a hacer la entrega de los fanzines, Peter, que teníamos pendiente hace tiempo ya. Sí, dos fanzines. Así que los traje. Le vamos a dar un par de Rebelde de Cuero también. Así que aguante, para la gente ahí de Neuquén y Cutra, Peter. También. Bueno, aguante Vivo la Raza, que estuvo cumpliendo un año, así que seguramente vamos a charlar, nos vamos a poner en los micrófonos al amigo Chamu para que a ver qué onda ese Vivo la Raza, radio extrema de Zapalanoquén, Terrible, online. Después tenemos el 100% Trash de la vieja escuela, Serpentor, Metralla, Exhumer y Gaman Side. De una, Serpentor, Peter, que se acerca por Bariloche, General Roca, así que tremendo. La Serpentor y Metralla, Peter, que se junta nuevamente para ser teloneros de Destrucción. Devastación. Destrucción. Destrucción. Devastación, no. Destrucción. Terrible, Así que. Destrucción. Cosa muy buena, Sí. Bueno, nuevas ediciones de Acero, lo último de lo último internacional. Recién salido del horno, diríamos. First Boner, esta banda. Después lo vamos a decir. Y sí. Un 2x1 tenemos de Pilistene. Muy bueno, ¿eh? También después tenemos dos bandas: una de Black Melódico y también tenemos una de Trash Death Metal, ¿eh? Así que bien variadito el bloque. Nuevas ediciones, último bloque. Ojalá que entren todos los temas. Si no, no importa, siempre van a quedar y van a pasar para el próximo programa, Peter. Así que, amigos de Metal, lo pueden escuchar el programa por internet también, descargando la aplicación Listen 2000 Radio, que vas a escuchar en vivo online, ¿eh? Así que poniendo FM en Amundú y te vas a escuchar online. Así que, aguante el operador Nicolás, ¿sí? Que está acá, un capo del mundo. Bueno, seguimos con Joya del Metal, sí. Y vamos con Samson, esta banda británica de la nueva ola británica formada en el año 1977. El disco titulado De Frente es el segundo para ellos, editado en el año 80. El tema es Tómalo como un hombre, en la voz Doug Dixon. Después tenemos algo de black metal de Suiza. Hablamos de Samael, black metal industrial, formada en el año 87. Vamos con el disco Pasaje, es el cuarto para ellos, editado en el año 96. Y el tema es Moskin. Así que vamos con Samson y Samael. En acto de locura me está rayando. We'll be right back.

Jueves 4 de septiembre, Brujería en Río Gallegos. Brujería, a 30 años de su disco debut, Matando Güeros, junto a Pandemonium de las Heras, Infernal Doom de Punta Arenas y Desecratum de Río Gallegos. ¡Hay que joder al güey! En el Salón de la Caja de Servicios Sociales, 9 de julio 283. Capacidad limitada. Show apto para mayores de 12 años. Entradas en venta en Darkside Store, Kirchner 1060, Río Gallegos. Brujería en Río Gallegos. Bien, amigos, lo que pasaba en el bloque Joyas de Metal era Samael y después fue Saxon, ¿eh? Hubo un error ahí en el tema de Samson y lo tuvimos que cambiar por el Samael, pero después lo corregimos y cerró Joyas del Metal Samson. Bueno, abrimos el bloque Metal Argentino, abrimos el segundo bloque con Malacara, esta banda de heavy metal formada en el año 95, con su último disco titulado Vuelvo a tu Camino, editado este año, 2023, tercer álbum para ellos, y el tema es Presencias. Bueno, Malacara hace tiempo que no sacaba un disco y bueno, se despacha con este último disco en este año. Muy bueno, Malacara. Y ahora, amigos del metal, vamos a dejarlo con un 2x1 de Latifundio. ¿Qué te parece, Peter? Dale, Gaby, para que me acomodo bien el ¿cómo se llama esto? Arrebésimo. Ah. Entonces no te queda tirante el cable, ¿viste? Ahora sí puedo seguir. Bueno, de cortina la gente de Disidente Inmortal. Qué buena cortina, eh. Qué grande. Pablo Grasso en la voz, terrible, eh. Bueno, esta banda de heavy metal se forma en el año 2001 en Concordia, Entre Ríos, eh. Vamos a hacer un 2x1, como decía Gaby. Vamos a pasar su primer disco titulado Herejías, editado en el año 2004 con el tema Príncipe de Nuestras Tinieblas. ¿Estará el tema para pasarlo o no? Sí, ese sí está. Están los dos, el otro también. Bueno, y después vamos a pasar el segundo disco, que se titula Piel de Metal. Es el segundo álbum para ellos, editado en el año 2018. Y el tema es Herejías. ¿Qué eran, La agarraste porque... 2x1, está cambiado. Sí, sí. Bien, 2x1 de Latifundio en el bloque Metal Argentino. Recuerden que esta noche se viene la charla en vivo con Cadáver 322, Dead Metal... Metal extremo de Tierra del Fuego, ¿eh? Así que vamos. ¿A dónde va? Así el código

Esto es Acto de Locura. From Hellfest, séptimo aniversario. El festival que presenta Orcas, Mastifal, Matanza, Climatic Terra, Demoledor, Noches Enfermas, Tags, Posiciones, Tatuajes y más. 26 de agosto a partir de las 20 horas en la Sociedad Italiana Fratelli de Solano. From Hellfest, a puro metal. Estás en sintonía de www.demonterradio.com.ar. Metal, las 24 horas. Amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 459, acá por la FM Namuntú 90.3, sintonía local, que nos hace el aguante en esta temporada número 12, Peter, ¿no? Aguante, Yo creo que 12 y huele a última, Sí. No. ¿Será? No creo. Ojalá que no. No sé, ¿cómo? ¿Te estás adelantando a...? De una, no. Que cierran la radio. Aguanta, qué horror. Bueno, Peter, pero acá estamos. Dicen que si cierran la radio vos te quedas adentro como el alma mater de Acto de Locura Metal Radio. No creo. Te quedas encadenado para que no la cierren la radio. Nos quedamos fuera encadenados, de una. Bueno, gente del metal, vamos a seguir con este 2x1, Peter, de Percival, esta banda de heavy metal épico, formada por Walter Beovi en el año 2015, Peter. Mira, a fines de mayo de este año entran a 980 Studio bajo la producción de la agencia Heresy Metal Media, Peter, que le damos una aguante ahí a esta agencia de metal que nos mandó. Este es el segundo disco de la banda Percival, que bueno, también Heresy Metal Media grabó su primer videoclip y también un single de este disco que vamos a presentar esta noche de metal. Segundo para ellos, Peter, la banda está formada actualmente por Walter Beovi en voces y guitarra, Iván Cesarini en guitarra y coros, y Guido Critz en bajo y coros, Peter, ¿eh? Así que aguante para esta terrible banda que vamos a pasar. El segundo disco que se editó este año, nuevito, titulado The Seven Seal. Y los temas son Cool of Good y Hold on Teen, que tienen este... Es un videoclip que tiene la banda, pero está tremendo. Escuchen este terrible 2x1 de Percival. Y después se viene el bloque latinoamericano metal. For royal I know the sailors await my command. Knowing a head like the glory, the gold that a nation does not only ban. We'll burn the city to ashes. It's never enough, it's never too far. Answer the call of the fury, the freedom, the anger, the search for the prize. Oh, we won't stop our quarrel until the lions are paid for the lie. Oh, time to remind all the bastards who is the captain and who's in command. Rise to wait all the anger, we host this lab, prepare for the fight. Trust in the powder, the iron, the saber, the mask, the roar of the gun. Voice of the sky with danger and thunder, and lightning that strikes down the heart. But yet revenge is our cause, the ship holds the fire, and we won't be the night. Oh, we won't stop our quarrel until the lions have paid for the night. En la provincia de Chubut, con la fecha 3 de la gira federal, unas estrofas más. Sábado 9 de septiembre en el Club Atlético Independiente de Trelew. Entradas disponibles a través de Todo Paz y en puntos de venta autorizados. El Club del Disco Raúl, hermano amigo, canta conmigo, este amigo. Y en la suerte de poder mantener con el cantor, cantará el sino como arquetipo del nunca flocar lealidad. Amigo fundido estoy con vos. Yo-Yo, gira federal 2023, unas estrofas más. Troubles out of mind.

Si nos escuchas, coméntalo, compártelo. Descarga la app de Templaria y deja que sea rock y heavy las 24 horas. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. A saludar a la gente que está aprendiendo la sintonía. No aguante, bien, bien. Para... ¿Ya estamos al aire? ¿Al aire? Ah, sí. Me estaba acomodando. Mandale nomás. Dice, aguante Acto y Avellaneda, ¿eh? Vamos, campeón. Qué grande la amiga Petita, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Prendiendo la sintonía. La copeta. Aguante el rojo. De esa pala, ¿eh? Con la estrellita número uno, también parte de Acto de Locura, ¿eh? Qué grande. Qué jugador. Terrible el amigo Peter, ¿eh? Así que vamos a disputar la final, Peter, este sábado. Así que quedan todos invitados, la gente de Zapala. En la cancha Unión a las 5 de la tarde. La final contra Tapi, todo en el Maxi Senior, más 43. Más 43, sí. Director técnico Jorge Gabriel Ortiz. No, no. No, ya ayudaste. Tesorero, kinesiólogo, ayudante de campo, todo. Hincha. Delegado. Delegado. ¿Qué está en todos lados? Qué grande, haciendo el aguante a todos. Claro, la sí. Movida del fútbol, del metal, Peter, siempre. Así que bueno, esperemos que sea un buen partido. Ojalá. Y Gaby, no sé qué formación vamos tendrá para el partido. Vamos por la 4-4-3-2, 3-3-3-1-1. ¿Eh? Sí, hace la charla técnica y todo eso. Así que bueno, aguante Avellaneda. El viernes está prohibido salir, así que hay que concentrar temprano. De una. Vamos, ¿eh? Bueno, un saludo grande para el amigo Pitito. Un aguante para Franco, que un toque más vamos a hacer la charla en vivo. Así que aguante para Cadáver 322 de Tierra del Fuego, todo el Dead Metal. Un toque más, ¿eh? Ahora abrimos el bloque latinoamericano Metal, Peter. Lo que pasaba recién era Pisuica. Esta banda es de Black Dead Metal. Esta banda se forma en el año 2018 en Costa Rica, Centroamérica. Y un aguante que nos mandaron ahí un saludo en la publicación del Facebook. Así que aguante para toda esta banda de Costa Rica que está tremenda. Lo que pasaba era La Maldición del Cadejo de Semillas Negras. Primer disco para esta banda que se editó en el año 2022, el año pasado. Terrible, piso y cae. Y ahora, Peter, vamos a dejarlos con dos bandas. ¿Qué te parece? Dale, Gaby. Vamos a presentar a AK-47, esta banda es de death metal colombiana que se forma en el año 2012. Banda de death thrash metal, está band thrash también, ¿eh? Vamos a pasar el tema que se llama Death War, del primer disco que se editó en el año 2021, Homo Bellicus. Así que tremendo lo de AK-47, ¿eh? Y después vamos a viajar a Chile. presentando Termonuclear, esta banda de thrash metal formada en el año 2016 en Santiago. Vamos a hacer un 2x1 de su último trabajo titulado Perros de Tinlados, segundo álbum para ellos, editado en el año 2022. ¿Está bien dicho o no? Sí, Perros de Tindalos. Tindalos. ¿Y yo qué dije? Tindalos. No sé qué dije. Tindalos. ¿Qué dije eso? Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, el 2x1 es Nuestra Venganza y el segundo tema es Machete. Termonuclear, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Buenísimo, 2x1. Puro de Chile, ¿eh? Así que vamos con AK-47 y Termonuclear. En el latinoamericano metal. Roca, Río Negro, Argentina, transmite Demontre Radio.

Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Edición número 459. Acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la charla en vivo con Franco, batero de Cadáver 322, que le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Franco, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, encantado por la entrevista y muchas gracias y saludo a toda la audiencia. ¿Qué pasa? Qué grande, un aguante para vos, Franco, y toda la banda, che. Y bueno, gracias por la buena onda ahí para presentar a esta terrible banda y saber un poco de qué se trata, ¿vale? Bueno, o sea, la historia más o menos de nosotros, cómo fuimos armando todo. De una, sí, comentando un poco a ver cómo fueron los inicios de la banda, ¿no? Bueno, arrancamos con Víctor, quien es el violero. Nos juntamos por febrero del año 2019, principios de ese año. Y bueno, sí, pero eran ensayos, medio zapadas, algunos que otros covers. Y entre ensayo y ensayo fuimos viendo que iba tomando forma y nos gustó. Y ahí fuimos incorporando al resto de los músicos y bueno, ahí quedó la forma como sería de la banda. De una, un metal extremo potente, ¿eh? Sí, la rama que gustaba más era metal, la influencia que vemos más era Cannabis Corpse, Cannibal, Napalm Death, algo también de Sepultura, y fuimos más tirando para ese lado, ¿no? No, tremenda, tremenda influencia, ¿eh? ¿Qué no? Y se, no, y dan y se notan reflejadas en los discos, Sí, la verdad que bueno, sí, con los ensayos, las métricas, o sea, métricas de los temas, queríamos plasmar eso, ¿no? Ese death metal por ahí, no tan técnico, sino el rústico, el de vieja escuela. Olvídate. Comentanos un poco, Franco, los discos que tiene la banda. Bueno, nosotros entramos a grabar justo durante la pandemia, en plena cuarentena, y así que ahí sacamos el mayor provecho porque también hicimos videoclips y aprovechamos aprovechar ese tiempo que teníamos. Claro, que estaba re mal, viste, re muerto por todos lados, así. No quedaba otra que manejarse así. Ya, no había, o sea, olvídate que recitales, nada, todo el mundo. No, si la pasamos mal, No, sí. Realmente. Y bueno, por lo menos ese tiempo lo supimos aprovechar y sacamos el EP de cuatro temas. Que están, lo pueden encontrar en Spotify, en las redes y en YouTube también. De una, ¿dónde lo grabaron ese? ¿Casero ustedes, así nomás? No, lo grabamos en Atalaxia Studios. Ah, bien. Un Mauricio Cejas, que Logan, que nos hizo sacó terrible sonido. Nosotros también queríamos sacarle un sonido real, tampoco que esté muy producido, sino también lo que se puede llevar para plasmar a lo que son al escenario. Así que, bueno, se logró un muy buen resultado, salimos muy muy satisfechos, y ahí, bueno, al breve tiempo sacamos el EP, sería el álbum de larga duración, que es El Octavo Día, que cuenta con 10 temas. Qué terrible tema, qué terrible disco ese, La verdad que no, sí, la verdad que muy, muy bueno, porque también se logró, no nos quedamos con el sonido del EP, sino que también se logró mejorar, y también, no, fue, para mí, también dije, discazo, no solamente porque sea mío, o adivinando, sino que... No, tiene un sonido potente, ¿no? Terrible, terrible. No, fue buenísimo. Y bueno, y el último disco que grabamos, La Galería de Moloch, con 13 temas. Terrible, ¿eh? Ese también está terrible, el disco, Ah, gracias. Y yo sí. ¿Y dónde, lo, que... dónde lo grabaron este también? ¿En el mismo estudio del EP? Sí, sí, en Atalaya Studios. Los tres los grabamos ahí. La verdad es que pagaban. Se pasó el loco, Sí, no sé. Masterizado, el producto final en sí. No, muy bueno. La verdad que muy satisfecho. Es lo que no. O sea, no. Me gustó mucho como. Como quien diría una marca registrada, así como son con, por sonido propio. Olvídate, olvídate. ¿Los artes de portada de los discos, quién, quién los manejó? Si bien la portada de los discos, el primero lo hicimos con un chico de Bahía Blanca, que también teníamos una productora ahí, de Hordas Patagónicas. Y bueno, los tres lo hicimos con este chabón que después que en el octavo día de la creación lo hicimos con Ronnie con Films, también que nos hizo terrible terrible portada videoclip, sí, también sí, la Aristócrata Caníbal y la portada del disco aprovechamos y bueno, ese quedó como de portada. Qué grande. No, sí, quedó muy bueno, muy bien logrado la idea que teníamos. De una, comentando un poco las letras en qué están basadas. Y es que la filosofía, como creemos como banda, es más que nada contra el sistema, las 13 familias más poderosas que manejan el planeta Tierra prácticamente. En sí, cadáver 322 es por cómo nos consideran los de arriba, que somos cadáveres, somos un número más, y la logia Skull and Bone, el 322. Y ahí las letras que es toda la famosa teoría conspirativa, que son, ¿qué dice? Y bueno, y refleja las letras realmente lo que pensamos, lo que queremos transmitir. Eso. De una, 100% death metal argentino, nacional. Sí, la verdad que... Y bueno, o sea, con temáticas también sociales, o sea, cómo nos manejan, cómo nos manejan los de arriba, o sea, lo que consumamos, lo que escuchamos, todo lo que hacemos, he bajado bajo una pauta y... Y es lo mismo decir, los poderosos. De una. Franco, ¿los discos están físicos? Sí, ¿no? Los dos primeros, sí. O sea, el último, en la galería de Moloch, está formato digital, nomás. Bien, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Quedan discos todavía? Claro, para adquirir los físicos. Sí, físico. Lo sacamos junto con Hordas Patagónicas, con Edu, ahí en Bahía Blanca, si quieren comunicarse con él, él solo tiene copias ahí. Y si no, bueno, acá tenemos, estamos en el culo del mundo, estamos en Tierra del Fuego re grande. Tierra del Fuego, qué grande, Sí, la verdad que no. ¿Cómo está la movida por allá, Franco? Contanos un toque. Y bueno, no, sí, se está activando todo, por suerte estamos con fechas acá en los locales. ¿No va a brujería acá ahora en estos días? Me parece que sí, ¿no? Sí, viene para Río Gallegos, sigue siendo con banda, todo van a tratar junto con banda, hermana, así, de Secratum, y las otras bandas, no me acuerdo, pero sí eran, yo también, de esos lugares. Acá en octubre está la Emolation Fest, que lo organiza los muchachos de Contrario Combustion. Van a traer a Noguerra, lo van a traer para este lado. Van a tocar acá en Río Grande y no soy. Así que no se van, hay muy buena fecha. De una, ustedes también tienen una fecha. Sí, acá local, el 11 de noviembre. tocamos con Lua, Neural y Antares. Overfest, ¿no? Overfest, exactamente. Sí. Qué grande, muy buena fecha también, ¿eh? Sí, no, va a ser realmente una fiesta, va a estar muy bueno. La verdad que reencontrarse así con gente amiga, con la escuela que siempre comparte ahí en los recitales, nada más gratificante que eso. De una parte ya hay bocha de banda en Tierra del Fuego. No, sí, tenemos... Hemos pasado un par de bandas de allá como Carra, Warfine. Claro, sí, hay trayectoria y hay bandas muy buenas que pasaron. Qué grande, así que está buena la movida, joya, aguante. Por estos lados también hay bocha de recitales también, así que está buena la movida. Se está reactivando muy bueno, están trayendo bandas de afuera también. Está escuchando ahí de la radio que entendemos, puede ser. Sí, sí. Como ahora este año también han hecho muy buenas movidas. Bueno, sí, de una. Nosotros hemos charlado con bocha de bandas de ahí, de Comodoro, de Tierra del Fuego, Chubú, de Santa Cruz. Está muy bueno. Que se arme así como un estilo de contactos ahí entre bandas que nos hagamos el aguante mutuamente. Está buenísimo. Bueno, más allá de gracias a ustedes que nos ayuden a alcanzar a más público. Es un golazo. De una que suene su música por estos lados, Jorge. Está muy buena. De una, está generando, está activando mucho, está bueno. De una, aparte mi género favorito es el death metal, para que sepa. De todo el programa siempre el metal extremo, aguante. Aguante, sí, totalmente. Che, Franco, entonces la gente, ¿dónde puede escuchar a la banda? ¿En qué plataformas? Estamos disponibles en Spotify, en YouTube y bueno, las redes tradicionales, Facebook, Instagram. Tenemos cuenta personal, tanto sea como página de Facebook, Cadáver322, o fanpage, página fan de Cadáver322. Y en Instagram nos encuentran en Cadáver322, sí, con un punto en el medio. Y ahí nos encuentran por las redes, ahí subimos todo lo que es nuestro material. La fecha, todo. La suelta, sí, todo lo que es difusión también. Ahí si nos llegan lo que es merchandising y todo. Pero por suerte siempre no dura mucho porque cada vez que traemos vuela. Merchandising de la banda, se vuela. Claro, olvídate, que no. Así que bueno. De una, Franco, comentanos cómo está integrada entonces actualmente la banda. Bueno, los integrantes: Alejandro Medina en la voz, Víctor Barría en la viola y Gerardo Zaval en el bajo. Qué grande, terrible banda, ¿eh? No, gracias, amigo. Che, aparte de la fecha de noviembre, ¿tienen alguna otra más programada o...? Por el momento no tenemos nada, hasta noviembre es la fecha que por ahí tenemos, pero estamos abiertos para cualquier invitación, bienvenido sea. De una, ¿con quién hay que comunicarse ahí? ¿Con la banda? Sí, con la banda misma. De una. Para cualquier evento, recital, estamos abiertos. Olvídate. Bueno, che, Franco, un aguante para vos, gracias por tu tiempo. Y por comentarnos un poco de qué se trata esta terrible banda extrema ahí de Tierra del Fuego, que para nosotros es un placer, un honor ahí que estés charlando vos con nosotros y hacernos conocer tu música por estos lados. No, muchísimas gracias a vos que fuiste la predisposición del primer día y muchas gracias por hacer el aguante y la difusión. La verdad que a toda la audiencia y la verdad que no... Muy bueno, muchísimas gracias. Me ayuda un montón. De una, olvídate, siempre haciendo el aguante a estas terribles bandas under, más extrema, trash, lo que venga, así que siempre el metal arriba. Venga, Totalmente, totalmente. De una. Bueno, Franco, para dejar tu tiempo libre, no sé si querés agregar algo más, amigo. No, muchísimo, o sea, muchísimas gracias por el espacio y aguante el metal. De una, de una. Bueno, para despedirte, amigo, queremos que dejes un saludo para todos los radioescuchas acá de Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Mandar saludo y algún mensaje final ahí para la audiencia. ¿Qué te parece? Saludos, muchachos, a toda la audiencia del programa. Y no, bueno, que no hay que aflojarle. Esto hay que siempre tirar para adelante. Sabemos que todo cuesta, ¿no? Más ahora cómo están en la situación hoy en día del país. Mal, ¿no? Pero no hay que dejar de luchar. No hay que dejar de luchar nunca y tirar todos para adelante. Porque si no estamos juntos, unidos, esto no se logra nada. Así que, muchachos, fuerza y aguante el metal, carajo. De una. Franco, vamos a pasar, mirá, un tema del primer disco, que es, vamos a pasar el tema El Octavo Día de la Creación, terrible tema para mi gusto, a ver si lo elegí yo. Y después vamos a elegir un 2x1 de el disco La Galería de Moloch. ¿Qué te parece? ¿Lo querés elegir vos los temas? Como quieran, yo también tengo mis temas favoritos también. Dale, dale, sí, mandale dos temas del último disco. ¿Dos temas del último disco? De la Galería de Moloch. Sí, Misión Anglosajona y Adrenocromo. De una, joya. Así que bueno, Franco, agradecerte, saludo a toda la banda, la mejor para la banda, para todo lo que se viene, ¿eh? Así que aguante para ustedes y vamos con estos tres, el 3x1 de Cadáver 322. ¿Qué te parece, Franco? Buenísimo, buenísimo. Para que la gente escuche un toque. Ni hablar. Che, aguante, loco. Abrazo grande y saludo a toda la banda. Dale. Gracias, Gaby. Abrazo grande. Dale, sí, cuídate. Gracias. Abrazo. Abrazo. Qué grande, lo que pasaba. Era la charla en vivo ahí con Franco Luna, baterista de Cadáver 322. Que vamos con estos tres temas. ¿Qué te va a hablar el Coco, escuchando FM Schenker. Radio Online. Estás escuchando FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. I'm dying in your beds many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? Yeah.

puedes escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Amigos del metal, seguimos con más acto de locura. Metal Radio. Este micrófono se escucha recopado. Qué bueno, nada que ver con el otro. Pero bueno, amigos del metal, seguimos en este acto 459 acá por la FM Namuntú 90.3. Arrancamos nuevo bloque Extremo Sur. Le damos también la bienvenida a los amigos, al amigo Chamu y al amigo Rocco de Viva la Raza, que andan acá por el programa. Un toque más, vamos a charlar en vivo ahí con los muchachos, que nos comenten un poco de lo que es su primer año de vida de esta terrible radio, así que le mandamos un aguante acá a los muchachos que están presentes, que vinieron a traer los premios, el premio que me gané en el programa del viernes pasado. Así que terrible chopero de Viva la Raza, Radio Under Metal, desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. También lo pueden escuchar por el streaming, que salimos por el mismo streaming, descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio, pones FM Namuntú o Viva la Raza y sale al toque. Así que un toque vamos a charlar ahí con el amigo Peñi Chamu y el Rocco y el Peter, que no quiere agarrar el micrófono, no sé qué le pasa. Quiere hacerlo hablar a los muchachos enseguida, pero no, vamos a charlar un ratito más ahí con los amigos. Si los tenemos acá en los estudios, están precalentando motores. Así que un toque vamos a charlar con ellos y vamos a presentar. Dale, Peter, sí, me ayuda a presentar las bandas. Claro, Jorge. Tomando matecita. Qué cabrón, amigo Peter, Bueno, amigos del metal, lo que pasaba recién abriendo el bloque extreme, Trash Metal, lo voy a presentar a todos y... lo vamos a hacer partícipe a los amigos que estamos en vivo. Acá el amigo Chamu. Siéntese, amigo Chamu. Vamos a charlar un rato. Y el amigo Roquito ahí. Después presentamos el trash y después charlamos. Dale, ni hablar. Bueno, entonces lo que pasaba recién era Exhumer, esta banda alemana. Esta banda de la vieja escuela, Exhumer. Pasamos. Tenía un rock and roll. La primera escena, traducido ahí como el amigo Peter lo traduce. Y el disco se llamaba Saliendo del Mar. Editado en el año 1987. El tema. De Exhumer, muy buena banda, esta banda alemana que se forma en el año 85. Ahora lo vamos a dejar con otra banda internacional que se llama Gamma Side, banda estadounidense que se forma en el año 86 y queda inactiva en el año 2005. Vamos a pasar el tema que se llama Peste andente del disco Víctimas de la Ciencia. Primero para ellos, editado en el año 89. Y después vamos con dos bandas nacionales que después vamos a dar una fecha. Yo quería que los peñis me hacen dar la fecha, pero lo vamos a dar nosotros. Chico. Y un rato más se viene la charla ahí con los peñis. Están acá firmes en acto de locura, ¿eh? Viva la raza. Después vamos a seguir con Metralla, esta banda que se forma en el año 2006 y queda inactiva esta banda en el año 2022, el año pasado, que ahora se van a reunir para hacerle de telonero a Destrucción, que se presenta en octubre, ¿eh? Me parece que es para el día del cumpleaños de mi hija, o sea, para después de mi cumpleaños, el 31 de octubre. Chú. Le decía. A ver si es verdad. No, esto es el 11. Miércoles 11 de octubre. Metralla se reúne para telonar a Destrucción junto a Letal, Warfare de Tierra del Fuego y Franti. Terrible, esto es en Arena Sur, Centro Cultural. Terrible Metralla. Banda formada por el gran Hugo Benítez en la voz. También está Jorge Moreno, guitarrista de Serpentor, que vamos a presentar también a Serpentor, ¿qué le parece? Pero vamos a presentar el tema de Metralla que se llama Por los siglos de los siglos, de Fuego en las Mentes, primer disco editado en el 2007, y después vamos a pasar a Serpentor, que se acerca por General Roca el 13 de octubre. A ver, 13 de octubre en el muro, junto a Bastardos, Rebellion y Blood Infest. Terrible fecha, que seguramente vamos a estar presente ahí en esa gran fecha con los peñis, que vamos a charlar un rato más ahí. Y también el Serpentor se presenta el jueves 12, el jueves está en Bariloche, ¿eh? La máquina del thrash metal, Serpentor junto a Enigma, Bastardos y Aleación Binaria, ¿eh? Viste que no quiere hablar, viste, ahora más rato. Era esta la oportunidad. Este jueves 12 de octubre en el gimnasio Sojem de Bariloche, Brown 101, ¿eh? Así que muy bueno. Y también se va a presentar el 2 de diciembre festejando sus 20 años, ¿eh? ¿20 era? Sí. Aguante Serpentor, ¿eh? Amigos del metal, lo que va a pasar de Serpentor es Represión Violenta de Sacerdotes del Horror, sexto álbum de estudio editado en el 2021. Vamos con este bloque 100% thrash metal acá en Acto Locura Metal Radio, ¿eh? Y se habla todo solo el hijo. Still 7 years of war.

en la conciencia, motivando nuestra existencia. Siglos de los siglos, reverenciado por los siglos de los siglos, reverenciado por los siglos de los siglos, reverenciado por los siglos de los siglos. FM Ser Metal, 99.5 MHz, Radio Metal, San Martín de los Andes, Neuquén. Gira. Si nos escuchas, coméntalo, compártelo, descarga la app de Templaria y deja que sea rock y heavy las 24 horas. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. Acto de Locura te presenta nuevas ediciones. Llega la 20ª edición de Sur Metal Under, con presentaciones en vivo de Blood Infected, de General Roca, Rebel Mafia, Neuquén Capital, Peste Mórbida, Alto Valle y Anxious de Cipolletti. Sábado 16 de septiembre, Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz, 375, Neuquén Capital. Anticipadas al 299-504-9978 y 299-5856-845. Sur Metal Under, 20ª edición, no te lo podés perder. Bien, amigos del Metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Edición número 459, acá por la FM en Amuntú 90.3. Sintonía local, ¿eh? Así que bueno, ya que lo tenemos acá a los Peñi de Viva la Raza Radio Hunter, ¿eh? Que le vamos a dar la bienvenida, ¿eh? Buenas noches, Peñi. Chau. Buenas noches, Peñi. Acá estamos, loco, gracias por darnos un ratito de su sintonía, loco, para mostrar un poquito, para venir a charlar y de paso para dar el sorteo de Viva la Raza que se formó justamente el viernes pasado ahí en Viva la Raza Radio Under Meta Zapala Neuquén, que bueno, cumplimos con nuestro objetivo que era regalar sorteos y demás vasos de una de todo por el primer año de Viva la Raza, loco, así que gracias a ustedes, así que venimos a visitar un ratito y gracias a ustedes, loco. Qué grande. Dale, Peñi. Y hablaré un aguante para vos y Viva la Raza Radio Under de Zapala, Neuquén. Bueno, un aguante para esta terrible emisora, terrible programa que se mandan todo el metal extremo. Chau. Y ahí estamos. ¿Cómo le gusta a usted? Y ahí estamos siempre, como yo siempre dije, hay que escarbar siempre en el under metal. Hay muchas bandas para difundir y muchas bandas todos los días para encontrar y. De una. Y tomarse el tiempito para. Internacionales. Que nos gusta, ¿no? A nosotros, justamente a nosotros, para hacer música y también para escuchar. Está muy bueno, loco, sentarse un ratito y ponerse los oídos ahí para la música nueva que está saliendo en las nuevas ediciones y las bandas viejas que nunca se olvidan, ¿eh? Qué grande, chamo. Un aguante también para el amigo Rocco que está presente acá en el programa, ¿eh? Así que le damos la bienvenida también a Roquito, también integrante de Viva la Raza, ¿eh? Muchas gracias, Gaby, por invitarme a estar acá en Acto Locura y contarles que bueno, venimos, como dijo mi compañero Chamuco, venir a entregar los premios que dimos de Viva la Raza. Y qué grande, terrible hecho, pero seguimos. Ya cumplimos un año en esto que estamos, que realizamos, y vamos a seguir por más. De una, siempre defendiendo el metal extremo, under, olvídate, sí, de, vale, del país y de todo Latinoamérica, internacional, todo. Hay bocha de banda para difundir en el metal extremo, ¿eh? Así que aguante para ustedes, loco, gracias por acercarse acá a Acto Locura. Y bueno, agradecido por el premio ahí que nos entregó el Peñi Chamu, ¿eh? Así que aguante, Roquito, Vamos a seguir compartiendo, como debe ser, ¿no? De una. Al Chamu, ahora vamos con el Chamu. Chamu, nos vamos a mandar esa terrible gira. De paso vamos a dar la fecha, ¿qué te parece? Me parece que vamos a arrancar el sábado 13, el viernes, perdón, 13. Viernes 13 ahí con, ¿no?, la gente de Serpentor que se presenta ahí. Gracias a los amigos de Apuro Metal que nos tiró toda la data, loco, también, y pueden conseguir las entradas justamente para este mes de agosto. Anticipada, ¿no? Anticipada, las primeras 150 van a ser para este mes, van a ser anticipadas 3.000 pesos. Después el mes que viene, ahí septiembre, va a ser a 4.500 pesos. Y en puerta va a estar a 5.000 pesos, y es para la gente de que quiera ir a ver a Serpentor ahí en General Roca, el lugar El Muro, Estados Unidos, la calle. Así que se pueden conectar con la gente de General Roca, Puro Metal, y también, loco, hacer la gamba ahí para la gente de Rebelión, que va a estar haciendo el amigo Negro soporte. Rebelión, la banda de mi amigo ahí, Negro Carlos Valdés, loco, la masa, la gente también de Clifford, y también la gente de Blood Infected, que en vivo suenan tremendo, loco, así que es imposible. Y también la gente de Bastardos, que también están haciendo la gira justamente con la gente de Serpentor, de Thrash Metal, así que aguante para esta terrible fecha. Y también tenemos la fecha, Peñi, el sábado 14, que se va a estar presentando ustedes, ¿no? Los Penumbra, junto a Horrendum Vermis, ¿eh? Horrendum Vermis. Vermis, así. Brutal de meta ahí de Bahía, loco, y la gente también de Celufile, creo que es la que está también haciendo la gamba. No, la gente de Lapia también, acá la gente vecina, con todo el... De Plaza, que grande. Tremendo. Un aguante para Marquito, el guitarrista de Lápida, terrible violero y terrible banda de la vieja escuela. lápida, loco, Dead Metal. Mortal fecha. De plaza, ¿eh? Así que tenemos gira. Entonces, el viernes 13 y vamos sábado, a Roca a ver a Serpentor y después nos vamos a Neuquén, al Centro Cultural Mariano Ferreira, que se va a estar presentando ahí los Peñi de Penumbra en el Sur Metal Under, que le mandamos un aguante al Peñi Iván, ahí organizador de el Sur Metal Under, y toda su gente, ¿no? Que le hace el aguante siempre a esta terrible a estos terribles eventos que hace el amigo Iván. De una que ya lleva un par de trayectorias largas ya el Peñi, también con un Sur Metal Under como el Marichi Go. Bueno, la primera fecha que se presenta ahí del Sur Metal Under es en septiembre, ahí que se presenta la gente de Anxious, la gente de Cipolletti, la vuelta de Peste Mórbida, loco, tremenda banda ahí del Alto Valle, también de Cipolletti. Después Rebel Mafia y luego Infecto nuevamente. Esto va a ser el sábado 16 de septiembre, 21 horas puntuales. De una, la voz del viejo, del viejo, aguante, Lucas. El viejo Lucas. Qué aguante. Grande. Ex Efesto, terrible banda de Efesto. Qué buena banda. Buena banda. Así que un aguante para el Peñi Luca, ahí de vocalista de Peste Mórbida. Buena banda, que está a punto de sacar su primera ahí. Jodeme. Sí, está ahí. Qué a gran. Punto. Estaba a punto de sacar. Siempre estamos en contacto con el Peñi Luca, así que muy pronto va a salir lo nuevo de Peste Mórbida y su disco ahí grabado, De una. Aparte siempre comparten cuando se pegan esos viajes a la fecha, ¿no? Sí, qué gran. No puedo decir nada. De una. Aguante el viejo Lucas y aguante toda la fecha del amigo Iván ahí, que también se presenta Arpón el 13 de diciembre en Neuquén Capital, ¿eh? Así que también la gente que se presenta de Bilu desde Chile en marzo, se presenta el Sur Metal Under. Hay unas bandas de unas mujeres de Chile, tremendo death metal que hacen. Así que ahí después se lo dejo, recomiendo para que... De una, sí. Para que pueda escuchar ahí. Hemos pasado a Vilus, esta banda. Bilu. De esta terrible banda de Chile. Tremenda. Y hablar, tremendo, loco, y todas las fechas que se vienen. También, bueno, no siempre digo gracias a Maxi desde Jujuy, que me manda siempre las fechas que se vienen de las bandas grandes. También como que me mandó el contacto de Acutor, que estuvo en contacto conmigo, y la gente de Colombia, la más a la gente de Acutor que estuvo hoy presente. Trash también, Metal, la raza. Vieja escuela, Una también se viene Uriel. Uriel va a ser en julio del año que viene, de Death Metal de Ecuador, va a estar haciendo giras por Chile, Argentina, Bolivia y Perú, La fecha no está confirmada, pero la banda va a hacer la gira, Qué grande, Después también la gente de Transmetal va a hacer la gira con toda la info, Domination. Esto va a ser también el año que viene, el Tour Suramericano 2024, la ira de Adán. Marzo y abril, del 2024, Transmetal. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia. Qué grande, toda la pronto info. Pronto vamos a estar toda la información ahí. De una, qué grande. Vamos a estar compartiendo. Terrible, Un aguante acá para la gente de Viva la Raza que está presente en el programa. Ahora, Peñi, ¿qué le parece si vamos a presentar un 2x1 de esta gran banda que se llama Pilstine, banda británica de heavy metal? Vamos a escuchar un poco de heavy metal, ¿qué te parece? Ni hablar, Peñi. Antes que nada, loco, permítame el espacio para saludar a toda la gente que siempre nos hace la gamba. Y la última vez me escribieron de la gente de Santa Fe, de Córdoba también, así que, y siempre la gente del sur que nos hace siempre el aguante. Y a la gente de acá de Zapala, loco, como siempre, a la gente que nos hace la gamba, que también con la banda, Manso, Juaco, Walter. De una, saludos, Peñi. De Neuquén Capital también, y de Río Negro, ni hablar. A Luis. Son un montón. Aguante, para no tengo Luisito, mucho espacio ahora para saludar a todos, pero bueno. De una. No, aguante. Y bueno, Buenos Aires también, loco, que siempre nos hacen la gamba. También estamos en contacto con la gente de Serpentor, ahí con Jorge Romero. No, Guillermo, con el cantante. Ni hablar ahí, que me mandan mensajes siempre el Peñi. Una masa el Peñi, así que. Y la gente de Junín, que siempre está conectada ahí, Alejandro Bus y de San Martín. El Ale, un aguante para el Ale. Así que bueno, gente, saludos para todos y bueno, vivo la raza y acto de locura. Qué grande, Aguante el metal. Las radios de Zapala, de metal, extremo, heavy metal, trash, todo lo que venga, todo lo referido al metal, Así que Peñi, bueno, vamos a presentar esta banda, Pilstine. Esta banda es británica de heavy metal que se forma en el año 2021. Vamos a pasar los temas que se llama Tren Azul y Cabeza de Pala. Chú. De su primer disco titulado Ser Anime. 2x1 de Pelistin. Todo el heavy metal en su bloque. Nuevas ediciones. Ediciones de acero. Todo lo nuevo acá en Acto Locura Metal Radio. Vamos. Tasting sweet, close my eyes, a still beat. From the mist and the mountain it appears, with no warning, darkness is here. Freedom flight, snatching a gut, crush, destroy, inhale its breath. La señal del metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5 MHz, las 24 horas, metal en todas sus expresiones.

Bien, amigos del metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio. Ahora sí, acá con los presente con los Peñi, con el Peñi Chamuco y el Peñi Roco. Que bueno, con esto nos vamos a despedir, amigos. Un aguante para ustedes por haberse acercado y bueno, muy agradecido, loco, y aguante. Viva la raza, No, ni hablar, Peñi, gracias a ustedes y por la invitación y bueno. Ya le dimos el presente ahí del primer año de Viva la Raza. Así que bueno, el saludo ahí para la gente de, que bueno. ¿Dónde se escucha, Peñi? ¿Dónde Viva la Raza? Ahí por... bueno. Siempre la amo, ¿no? Por mi Facebook, Cristian Campos. Ahí está el link. Y por la aplicación Listen 2000 Radio, que lo pueden buscar como Viva la Raza Radio Under Metal. Así que ahí se pueden conectar, ahí saludos para mi compañero también, ahí Santiago Maquillán, aguante, de Cazapala, y el operador que está por Villa Langostura trabajando, así que lo tenemos ausente también como para la radio, como para la banda, así que... Anda colgado allá arriba de los techos. Sí, como los gatos, ¿no? Qué gran. Y te quedas así. Aguante el Tano, nomás a Tano, Bueno, gente, nos vamos a despedir del programa, vamos con dos bandas, ¿qué te parece, Peñi y Chamu? Y el Peter que está por allá bostezando era. Ah, vete si quería. A su QTH. Gente, nos vamos a despedir, Peñi, con dos bandas. Vamos a pasar a Bull Stays. Esta banda es sueca de thrash metal, thrash death metal, que se formó en el año 2006. Vamos a pasar el tema que se llama Bullying Gallow, de su quinto trabajo de estudio titulado Raspawn. Y después vamos con Aneon. Bueno, esta banda es estadounidense de Black Death Metal. Terrible esta banda, Tremendo. Sí, olvídate, mirá. El tema se llama Maelstrom Infernal, del disco de Chaos, Your Wake. Chuu. Segundo trabajo para esta gran banda, Así que bueno, Peñi, muy agradecido por haberse acercado a la radio y bueno, y por compartir algo con nosotros acá en por la FM Namuntú 90.3. Y no se olviden de mañana sintonizar a Radio Viva la Raza, Viva la Radio Raza. Under, así que Peñi, todo Chamu, extremo. Nos reencontramos en la fecha, el 13, que vamos a ir a Serpentar, así que ojalá que se dé. Y bueno, aguante para usted y Viva la Raza, Esto fue Acto de Locura Metal Radio. Sí.

am I without your anguish?